Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita denuncia vulneración de derechos. En una conferencia de prensa realizada en la sede de la Asociación Civil BP, los caciques Carlos Cruz, Hernán Gutiérrez, Antonio Cruz, la cacique Milagro Romero y la secretaria general de la UPND, Guillermina Huanco, se refirieron, entre otros temas, a los acuerdos efectuados entre el gobierno provincial, la Universidad Nacional de Catamarca y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que prevé la constitución de un área de pueblos indígenas sin previa invitación o consulta de las comunidades. Sí, en realidad es, nosotros nos enteramos por los medios digitales de este encuentro, de estas reuniones que había tenido desde Nación, Provincia, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la Universidad de Catamarca. Nosotros desconocemos totalmente las intenciones de ellos, ¿no? Para no ser repetitivo, la verdad es que la creación de este instituto, bueno, es lo que nos ha llegado a través de las redes sociales, pero creo que como organización originaria tenemos el derecho a ser consultado, a ser informado en tiempo y forma. Así que la creación por gente que vive en la ciudad, que vemos a través de las redes, que está participando en esas mesas de diálogo, a la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita de Catamarca, no nos sentimos representados por ellos. Además, llama la atención sobre el ilegítimo proceder de personas que dicen acompañar los procesos de las comunidades indígenas, pero reciben dádivas de corporaciones transnacionales que saquean y destruyen la Pachamama. Informó para Farco Radio Estación Sur, Catamarca.